Bueno, pues hoy presentamos la convocatoria de las subvenciones municipales que concedemos a los centros educativos del municipio de Baracaldo para el desarrollo de proyectos extraescolares complementarios y de compensación de las desigualdades. Para el curso de, para las actividades desarrolladas en el curso 2011-2012, son todas aquellas actividades que los centros educativos de Baracaldo han desarrollado durante el curso 2011 y 2012, y para ello tenemos una partida de 93.000 euros, que es la que se aprobó en el presupuesto municipal. ¿En qué consisten estas subvenciones que desde hace 20 años el Ayuntamiento de Baracaldo viene ofreciendo a los colegios de nuestra ciudad? Consiste en una ayuda económica que intenta ayudar a los colegios de Baracaldo a desarrollar todo tipo de actividades en el ámbito del ocio extraescolar y de la compensación también de las, en fin, de las dificultades o de las diferencias educativas de los alumnos en los propios centros. Son los colegios los que nos presentan sus proyectos, son proyectos que además forman parte del plan de centro, de su proyecto anual de actividades, que está validado por el OMR, por el órgano de máxima representación, en este caso el Consejo Escolar, y que por lo tanto son santo y seña de la educación de ese centro en concreto. Cada centro presenta un proyecto diferente y nosotros lo valoramos en base a una serie de criterios. Son, como decía antes, actividades de carácter extraescolar, por ejemplo, aquellas las, que son desarrolladas a lo largo de todo el año, como pueden ser la biblioteca, fiestas de fin de curso, semanas culturales. También subvencionamos aquellas actividades complementarias que mejoren o complementen el currículum de los alumnos en horario lectivo en esta ocasión. Todas aquellas actividades vinculadas además a áreas transversales, como por ejemplo las que fomentan el conocimiento y el respeto de la naturaleza, la promoción de hábitos y conductas de carácter coeducativo. Tenemos también una línea de subvenciones dentro de este mismo, de esta misma convocatoria de subvenciones. Uno de los aspectos que se subvencionan también es el apoyo para intentar compensar las desigualdades socioeducativas y todo ello, por ejemplo, en el ámbito de las aulas de aprendizaje de tareas, programas de intervención educativa especial, los programas de apoyo a la lectura comprensiva y la mejora de la autoestima. También actividades que se desarrollen en horario posterior y o anterior a las horas del comedor, por ejemplo, todas aquellas que tengan que ver con la educación para la salud y la adquisición de hábitos sociales saludables. Actividades deportivas también, siempre que sean de iniciación, actividades recreativas y también que estén orientadas a la mera práctica del deporte y la mejora del rendimiento físico. Y también otras actividades que tengan que ver pues con actividades participativas o activas dentro del ámbito del recreo. ¿Quién puede pedir esta línea de subvenciones? ¿Quién? Lógicamente, como lo he dicho al principio, los colegios. No las AMPAs ni otros órganos integrados dentro del OMR, no. Son los propios colegios, los centros docentes del municipio, que además tienen que cumplir con algunos requisitos. Y entre ellos, por ejemplo, el designar a un profesor o profesora que se responsabilice de las actividades. De manera que el ayuntamiento bueno, supervise y el Berritzegune también puedan ver que se están desarrollando de manera normal. Pero tiene que haber un profesor que sea el responsable de esta actividad. Tiene que ser, como decía también al principio, una propuesta de actividades que esté aprobada por el OMR, por el Consejo Escolar, y tiene que estar además integrado dentro de los programas de actividades extraescolares del propio centro. Tienen que estar incluidos dentro del plan anual del centro y tienen que, lógicamente, dirigirlas al ayuntamiento a través de la propia dirección del centro. El régimen de concesión es un régimen de concurrencia competitiva. Esto quiere decir que el ayuntamiento valora los diferentes proyectos presentados por los centros y los evalúa y los puntúa en base a una serie de criterios objetivos, que son criterios que intentan, por ejemplo, que se identifiquen los alumnos con Baracaldo mediante acciones educativas que se desarrollen, que desarrollen su conocimiento del municipio y su sentimiento de pertenencia. Queremos que los proyectos impulsen valores que consideramos importantes, como por ejemplo el conocimiento de la ciudad, aquellos proyectos que fomenten el sentimiento de pertenencia de los alumnos. Y así, por ejemplo, la realización de proyectos similares o integrados dentro del programa Esagutu Baracaldo son puntuables. También actividades como la Semana Cultural que organizan los centros, carnavales, la Navidad, el Olenchero, Fiesta de los Reyes Magos, Fiesta Anual del Centro, Fiesta del Barrio. Aquellas actividades en el fondo que permitan a los alumnos fomentar o interiorizar su sentimiento de pertenencia a Baracaldo. También valoramos y puntuamos aquellos proyectos que lleguen o que difundan valores de convivencia respetuosa con el municipio de Baracaldo, conocimiento también del entorno más cercano y también todos aquellos que potencien actividades o actitudes, perdón, de solidaridad para con aquellos alumnos que convivan en situaciones especialmente desfavorables. Por ejemplo, aquellos proyectos que nos presenten los colegios en los cuales se integre de manera activa a alumnos con algún tipo de disminución, algún problema físico, psíquico, sensorial. Esos puntúan y además mucho. También aquellos que integren a las minorías étnicas, a los inmigrantes, a colectivos en dificultad. Todos aquellos proyectos, por lo tanto, que fomenten el ayudar a aquellos que puedan incurrir también en algún tipo de retraso académico. Todos ellos son también puntuados. Aquellos que, por ejemplo, intenten fomentar las aulas de 2 años o que pongan en marcha campañas para la erradicación del analfabetismo, porque hay que recordar que en Baracaldo tenemos el Centro de Educación Permanente para Adultos, la EPA, que trabaja también por la erradicación del analfabetismo, afortunadamente cada vez menor en nuestro municipio. También valoramos de manera muy positiva que aporten un plus de calidad y de oportunidad al proyecto educativo del centro, que refuercen el currículo, el euskera, la salud, los recreos, comedor, barneteguis, en fin, todos aquellos también que tanto ellos como el resto de los miembros de la comunidad educativa se impliquen y participen activamente en las actividades extraescolares municipales también propuestas por el ayuntamiento. El proceso arranca ya con la firma del decreto de convocatoria. Hay un mes para que los centros interesados nos presenten la memoria de esas actividades que han desarrollado durante el curso 2011-2012 y luego posteriormente desde el ayuntamiento se convoca una mesa técnica que evalúa los proyectos, los puntúa y distribuye el dinero. Como decía, lo hará en un plazo de máximo de 4 meses. Como decía, 93.000 euros a repartir entre los diferentes centros del municipio que nos presenten, pues en fin, la documentación anexa que va incluida en la convocatoria. Son datos que tienen que rellenar, muy sencillos, y que arrancan con la tramitación. Decir que en años anteriores hemos llegado a subvencionar más de 100 iniciativas organizadas por casi una treintena de centros en los que estudian una media de 12.000 alumnos. Es, por lo tanto, una importante línea de subvenciones que no tiene parangón en nuestro entorno y que supone un ejemplo claro de implicación municipal en la política educativa de la ciudad. La ciudad educadora es un compromiso de este ayuntamiento y esta línea de subvenciones histórica, ya 20 años de ayudas a los centros educativos para sus actividades extraescolares, esta línea es un ejemplo porque es volcar recursos públicos, dinero de todos los baracaldeses en la educación de nuestros niños y niñas. Y pasamos, si queréis, rápidamente a la presentación. Bueno, a ver cómo lo hago sin quedar enterrado porque es enorme. O sea, voy a intentar. Vale. Ah, vale. Ah, genial. Pues mira. Así. Sí. ¿Sí? Bueno, pero lo enseñaré así. Así más o menos. Así. Vale. A ver cómo lo hago así. Bueno. Dentro del plan director del Jardín Botánico Ramón Rubial de Baracaldo, nuestra pequeña joya verde del corazón de Baracaldo, diseñamos diferentes iniciativas. Hace pocos días el alcalde presentó una de las más importantes, tal vez de las más visibles, como es el Centro de Interpretación del Jardín Botánico que se empezará a construir en breves meses y que arrancará a pleno rendimiento seguramente ya de cara al año que viene. Pero hay muchas otras iniciativas que se recogen dentro de este plan director de desarrollo del Jardín Botánico y hoy presentamos una de ellas, que también es importante, creemos, bastante visible y bastante útil para los ciudadanos, que es la presentación de esta guía de la malla verde Rutas a pie y en bicicleta de Baracaldo. Baracaldo es una ciudad que se ha transformado urbanísticamente de manera ejemplar. Reconocido además incluso a nivel internacional y ha crecido en espacios verdes de tal manera que podemos decir hoy día que Baracaldo dispone de más metros de zona verde que ha tenido casi casi nunca y lo hemos conseguido en los últimos años merced al trabajo de todos y gracias a eso podemos disponer ya de diferentes itinerarios y recorridos que se ven recogidos en este plano que hoy presentamos. Como se puede ver, es un plano aéreo de una fotografía aérea de Baralacaldo en la que hemos marcado todos esos recorridos, tanto urbanos como de zona rural, por así decir, en los que se puede disfrutar del Baracaldo verde a pie, en bicicleta, siempre además vinculado a la historia y al conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad. Hemos dividido este folleto en diferentes ámbitos de conocimiento. Por ejemplo, hablamos de la biodiversidad dentro y fuera de la ciudad y hablamos lógicamente del Jardín Botánico Ramón Rubial, hablamos de los parques de Ribera, hablamos del río Nervión, lógicamente, y de aquellos jardines y parques de ciudad que con los años han ido creciendo y que incluso han mejorado en diversidad floral. Hablamos también de esas atalayas verdes de Baracaldo y jardines que pueden visitarse y también, lógicamente, de itinerarios naturalísticos y culturales como pueden ser los Caminos del Hierro o, lógicamente, el Camino de Santiago que transcurre por el suelo de la ciudad. Hoy mismo haremos llegar estos folletos al stand de Baracaldo en Expo Vacaciones y está a disposición de todos los ciudadanos para que, bueno, lo utilicen como una guía también de recorrido de Baracaldo a pie, en bicicleta, por estos itinerarios verdes, por esta malla verde que es pues un verdadero lujo y un placer tener en Baracaldo, una ciudad tan urbana como la nuestra, tener pues la oportunidad de recorrer la ciudad en esta malla verde, rutas a pie y en bicicleta. ¿Cuántos itinerarios son en total? Se han hecho, pues va, 10.000. 10.000 folletos, mapas, guías. De los itinerarios. Ah, itinerarios, perdón, había tenido copias. Itinerarios tenemos marcados. Bueno, está aquí. Vale, aquí abajo lo tenéis. Los cuatro itinerarios: Sí. Rutas de Piñas Blancas, Camino del Hierro, Camino del Agua y Restos Mineros. Lo que pasa es que luego hay itinerarios dentro de lo que son el Jardín Botánico, el Jardín de Santiago y los jardines de Baracaldo. La idea también es, en la misma guía, informar de aquellos datos o teléfonos de interés. Por ejemplo, tenemos información relativa a cómo contactar con el CIMA, con el Servicio de Información Turística. También hablamos de aquellos hitos o puntos de interés que jalonan las diferentes rutas o circuitos. Y así, por ejemplo, pues hablamos del caserío del Almirante Castaños, del Puente de Hierro, del Pabellón de Fesa, del Puente del Diablo, la Iglesia de San Roque, la Alhóndiga, Palacio de la Herrea. 30 puntos, 30 hitos vinculados con la historia y el patrimonio cultural de Baracaldo, que pueden recorrerse a pie, en bicicleta, siempre en un entorno verde, en un entorno natural, pero que bueno, que integran también esta información útil y siempre interesante sobre la riqueza patrimonial de Baracaldo. Muy bien. Vale. Pues está recién salidito de la entrevista. Esto llegó ayer. Primero que entramos aquí sí. A Alexa, a Exploraciones, pero sí.